Muy buenas noches, amigos. Martes 11 de febrero 2016. Son 18:56. Estamos a 2 grados. Yo de regreso a casa, saliendo justo recién del trabajo. Y esto es desde Aikawa. Les confieso que no estaba tan seguro de ponerme a grabar el día de hoy, ya que el tema que iba a comentar todavía le estaba dando vueltas y no sabía cómo enfocarlo. Pero ayer, la verdad es que después de tiempo revisaba el correo, y es que, no sé, de un tiempo a esta parte los correos que veía que me llegaban eran propaganda y todo eso, así que no eran notificaciones de ciertas cosas, pero no había correos que tuvieran que comunicarme algo realmente, ¿no? Entonces, no revisaba correo hace casi una semana, ¿no? Había dejado de revisar la bandeja de correos y dejadez de mi parte, la verdad. Pero el día de ayer, a raíz de una interacción de mi amigo Matías, que estaba comentando acerca de la aplicación Streamio para poder ver contenido de series o películas online, que bueno, en el formulario de inscripción, que es solamente de correo y nombre de usuario y password, ¿no?, que colocas, puse y dije, bueno, de repente me van a mandar algún correo de confirmación. Entonces abrí mi bandeja de entrada y, oh sorpresa, tenía dos correos de oyentes. Y bueno, dirán, ah, bueno, son dos correos, sí, ¿qué va a pasar, no? No, no es que vaya a pasar algo, sino que simplemente siempre les menciono que yo contesto casi instantáneamente, porque el teléfono va conmigo a todas partes, y por la cuestión de cambio horario, de diferentes usos horarios, entonces casi siempre llega y estoy con el teléfono en mano y apenas llega contesto. Pero como digo, y eso también mencioné a la hora de contestar a los amigos, ambos españoles, que me escribieron comentándome acerca del podcast, sus opiniones, etcétera, que las voy a tomar en cuenta mucho. Me gustó mucho las opiniones que me dieron. Hay uno en especial que habló acerca de los sonidos que son característicos de aquí, y mencionó un podcast, un episodio que hice haciendo yo compras. Él me parece que ya ha estado aquí en Japón. Entonces, lo que me mencionó fue que me trajo recuerdos acerca de los sonidos que puede haber aquí. Y sí, ¿no? Uno no se da cuenta, es tan común, pero ahí está. Entonces, eso también he de tenerlo en cuenta. Si es que diera la posibilidad de hacer algún episodio, obviamente no puedo hacer todos, porque saben que mi cabina de grabación es el auto, ya que lo hago siempre regresando al trabajo. Ahí, si es que hay oportunidad, haré un episodio así, ¿no?, captando los sonidos de la calle y los sonidos de Japón, que es lo que de repente también le da esa sensación de Japón, la verdad, ¿no? Pero bueno, eso es para, primero, una de las razones por la cual decidí grabar hoy, porque los correos los recibí ayer. Los recibí, no, los abrí ayer. Esos correos han entrado el día 4 de febrero. día en el cual también era especial para mí, ya que cumplía años y entonces estaba... Obviamente ese día probablemente tampoco, así hubiera estado revisando siempre correos, no los hubiera revisado, la verdad. Pero bueno, el tema que le estaba dando vueltas al asunto era acerca de la atención que hay aquí, ¿verdad? He mencionado en más de una ocasión que siempre te reciben con el irashaimase, siempre. Bienvenido, ¿verdad? Entonces, siempre. Y cuando te vas, domo arigatou gozaimasu, ¿no? Siempre es así. Pero conversando con mi hija, que ella está haciendo un part-time en un family restaurant de comida italiana, que por cierto hace poco fui por motivo de mi cumpleaños, y él estaba bueno, como dicen, estaba bueno, estaba bonito y estaba barato. Bueno, bonito y barato. Pero la atención era rápida y ella me estaba atendiendo. Y luego ya cuando terminó su turno, regresamos a casa, porque estuvimos esperándola en el auto, salimos del restaurante y a los pocos minutos ella salía. Estuvimos comentando, ¿no? Que es muy buena atención, ¿no? Que es rápido, que a mí me llamó la atención la rapidez con la que se atiende, porque eso es aquí, ¿no? En los restaurantes japoneses generalmente la atención es rápida, de eso se caracteriza. Y ahora luego voy a comentar el caso también de mi hijo, que trabaja también, para coincidencia, en un negocio que también es de comida, que trabaja, no hace su part-time, ¿no? Entonces, y vamos a comparar ambos casos. Ella menciona que justo llega al trabajo, porque yo le pregunté, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Qué cosa te han dicho? ¿Cómo tienen que hacer alguna rutina? Y sí, tienen que hacer una rutina. Llegan al trabajo, empiezan a... se cambian, se visten, se pasan con un rodillo, en el cual lo que se trata es de quitar todos los pelos y pelusas que tengas encima. El gorro, en el cual debe estar todos los cabellos dentro de ese gorro, que no salga nada, que no se vea nada. Y bueno, aparte de la camisa, el mandil, etc. Una vez que está hecho esto, mientras se va vistiendo, ellos tienen ahí una serie de normas que tienen que ir diciendo y repitiendo mientras se van cambiando. Entre ellas es que cuando llegue un cliente, van a decirle concebir a Shaimase. Una vez que se sientan, van a recibir al poco tiempo sus vasos con agua. Luego les van a dar la carta, les van a decir, o sea, toda la explicación y todo el servicio que tienen que realizar lo van diciendo antes de ingresar ya a atender a las personas. Eso es como una preparación, todos los días. Y luego lo último es que van a poner de su parte para que el cliente quede satisfecho y vuelva nuevamente. Que van a poner todas esas ganas para que, además de la buena comida que se va a servir, esa sensación de atender bien al cliente lo haga sentir bien, lo haga sentir confortable. Y sí, la verdad que cumplen con lo que tratan de hacer. Yo supongo que habrá uno que otro que tratará de hacerlo mejor, otro no tanto, pero en líneas generales siempre la atención es buena. Este, como digo, es un family restaurant, en el cual llegan familias, etcétera, y siempre tratan de hacer eso, la rapidez y la buena atención. El otro caso, que es el part-time que realiza mi hijo, que también es en un lugar de comida, pero es de comida un poco más rápida, donde la gente entra y sale generalmente, no es para que vayas con tu familia ahí, porque los platos no hay tanta variedad. Trabajan básicamente con carne de cerdo y carne de res. Hacen una serie de combinaciones ahí. Carne delgada, no son filetes ni nada parecido. Se conoce como gyudon, que es el arroz abajo, lleva una lajas de carne delgadas que ya está previamente sazonadas y cocinadas, muchas veces con cebolla. Hay diferentes formas de preparar y servir, pero eso lo hacen en el momento. Entonces, ¿cómo hizo él para ingresar a ese trabajo? Cuando él ingresó al trabajo, también el tiempo de capacitación fue 3 días, que él tenía que ir a un lugar que estaba, les menciono el lugar, estaba en Honatsugi, que como digo, somos vecinos, y ahí había unas mesas, o sea, el lugar en el que estaba, él iba a recibir la instrucción, era una especie de lugar donde podían practicar. Tenían las mesas, tenían las fuentes, la forma de llevar las fuentes. Me olvidé decir también, eso también le enseñaron ahí a mi hija. Las formas de llevar, las formas de recoger, etcétera. Todo eso, si bien es cierto, a mi hija le fueron enseñando en el mismo restaurante, cuando había poca gente, y poco a poco les van indicando qué hacer. Primero servir solamente el agua, el decir el ir a Shaimase, etcétera, ¿no? Y luego ya al final es pedir los pedidos, hacer los pedidos, perdón, con la máquina esa que tienen, donde tienen que ir colocando qué pedidos tienen, van apretando y eso está interconectado y en la cocina reciben el pedido, ¿no? Además de también ya poder cobrar, hacer los cobros en la caja. Bueno, con mi hijo no es este sistema de otra cadena, que como digo es comida rápida también, no es un family restaurant. Aquí tenía 3 días de instrucción en este lugar y ahí poco a poco aprender el menú. Y ahí también, menos de 30 segundos es que llega el cliente y ya recibe su agua. Luego, el servicio, una vez que ha pedido también, el servicio tiene que ser súper rápido para que de esa forma haya movimiento, el cliente no esté tanto tiempo sentado también ahí y pueda haber ese flujo de entrada y salida de clientes. ¿La atención es mala? No, es buena. Ahora, no hay muchas mesas. Depende del lugar, ¿no? Depende de la cadena. En la cadena depende de qué lugar esté. Generalmente en el centro de Tokio casi todo es... El dependiente está dentro. Los comensales están afuera en una especie de rodeando a la persona que está dentro. Y hay un pasadizo hacia la cocina, ¿no? En la cocina generalmente hay el que está haciendo los platos y luego está la persona que está atendiendo ahí, está yendo y viniendo de aquí, de un lado para otro. En Aikawa no es así, hay mesas, pero las mesas también no son tantas y el flujo, como él decía, él ha trabajado en Aikawa y luego ya cuando se ha ido a Tokio, él trabaja en Tokio, me dice, en Aikawa es Taigen, o sea, es más cansado, porque me dicen, creen que es un family restaurant, o sea, vienen familias enteras aquí a comer, y no, me dice, esto es un restaurante de comida rápida, entonces la gente entra y sale. En Tokio, me dice, en Tokio es así, la gente entra generalmente de uno o de dos, no más, y luego va, todo va rápido. Pero la característica de esa atención es eso, ¿no? Que hay un entrenamiento previo. No me mencionó si es que tenían esto, que tenían que estar mencionando lo que iban a hacer durante el día. Me parece que no en este restaurante, en esta cadena, perdón. Pero bueno, para que tengan una idea, no tiene nada de malo decir. Mi hijo hace su part-time en Tsukiya. Los que hayan estado aquí o los que están aquí sabrán qué tipo de comida me estoy refiriendo. Y mi hija hace su part-time en una cadena de restaurante que se llama Yoli Pasta. De la pasta, por el final ya pueden imaginar que es italiano, ¿no? Entonces, nada, eso era. Entonces, supongo yo que en base a estos dos casos se puede hacer extensivo también, ¿no? A otros lugares, a otras cadenas, a otra forma de poner al cliente siempre tratando de darle el mejor servicio. Y es lo que al final, por lo menos hasta ahora, yo creo que sigue distinguiendo a este país. Y he mencionado en otros episodios, que lo primero que llama la atención aquí al llegar es la limpieza de las calles, pero cuando entras a la tienda es la atención, sea la tienda que sea, la atención que recibes. Entonces, nada, supongo yo que cada tienda, cada rubro va a tener su forma de instruir a sus futuros empleados, pero creo que siempre están con esa idea en mente, que el cliente salga satisfecho y contento, ¿no? Y se hace. Creo que no he tenido hasta el momento, en todo ese tiempo, no sé, trato de recordar que haya tenido una mala experiencia, que he dicho, a este sitio no vuelvo más, ¿no? Va, ahí lo que sí puedes es decir, entre, qué muy buena atención, y decir, es una atención, sí, está bien, ¿no? Puedes decir eso. Pero decir, qué malo, qué terrible, que ni hablar, aquí no vuelvo más. Puedes decir eso de repente por la comida que no te haya gustado, ¿no? Pero por la atención, no sé, por lo menos, hasta ahora que estoy grabando y estoy recordando, tratando de recordar, no tengo un mal recuerdo. Por lo tanto, una mala atención, ¿no? Pero bueno, pues entonces creo que ya ahí concluyo el episodio del día de hoy. Nuevamente, el inicio fue agradeciendo esos correos que recibí. Y si no lo hice, creo que mencioné los correos y no agradecí. Bueno, entonces me queda agradecer ese tiempo que se han tomado para escribirme y mencionarme sus opiniones. Para mí son valiosas y hacen que trate de estar aquí, al pie del cañón, conversando con ustedes, que al final es esa mi sentir. Lo hago porque me agrada comunicar, me agrada comentarle cosas y sentirlos así. Si bien anónimos, alguno que otro se atreve a salir de ese anonimato y contacta conmigo, agradecerles a todos los que aún no lo hacen, pero no teman en hacerlo. Siempre, como digo, he de contestar, y para mí es un aliciente para seguir haciendo lo que hago y lo que me gusta, que es comunicar y estar siempre en contacto con ustedes. Entonces, siempre, como digo al final, si es que esta es tu primera vez que estás escuchando este podcast, he de dejarte mis métodos de contacto. La cuenta de Twitter de este podcast es @desdeaikawa. Dentro de un kilómetro hay una patrulla. Eso es lo que dice. Que tenga cuidado, que hay una patrulla. Pero dentro de un kilómetro a la redonda, entonces no hay problema. Bueno, les decía, mi cuenta personal de Twitter es miyashiropro. Y si desean, como estos dos amigos españoles que me escribieron, que tuvieron a bien escribirme, entonces les dejo también mi cuenta de correo, o la cuenta de correo del podcast, que es desdeaikawa@gmail.com. Saben que este podcast se encuentra alojado en Spreaker hasta que acabe mi periodo pro. Luego de ahí supongo que mudaré todo a otro lugar, ya que no pienso ya renovar la membresía Pro. Luego también lo encuentras en iTunes e iVoox. Bueno, también mencionar que si deseas ver alguna foto que tenga que ver con Japón y con este podcast, pues lo puedes hacer. Entras a Instagram, buscas Miyashiro Pro y ahí colocas el hashtag desdeaikawa y van a salir toda una serie de fotos que yo he ido subiendo y poniendo los hashtags para que sepan que tiene que ver algo con el podcast. Lo que no tenga el hashtag, bueno, son fotos ya que tienen que ver más con mi vida, ¿no? Entonces, nada, ahí los dejo. Un fuerte abrazo y nos estamos comunicando próximamente cuando tenga algo que comentar o alguna interacción que haya tenido y quiera agradecer. Un fuerte abrazo.